No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿En qué momento los seres humanos nos volvimos tan alérgicos y sensibles a una lista interminable de alimentos? ¿Acaso has escuchado nombrar al glifosato, aldrin, clorano, mirex, dieldrin, dioxinas, heptacloro, toxafeno o glufosinato? Estoy segura de que nunca habías oído estos nombres de algunas de las sustancias que están presentes tanto en las frutas y las verduras como en la carne de res o pollo que a diario consumes. El día que visité el kinder de Mateo en Los Ángeles, California, vi a unos niños comer su lunch sentados en una mesita aparte. Son los niños que tienen algún tipo de alergia alimenticia, me explicó la maestra. Además, el resto de los niños de la clase tiene prohibido traer en su lonchera cualquier tipo de alimento elaborado con cacahuates o nueces, porque incluso pueden producirle la muerte a un compañerito. Me quedé perpleja. No cabe duda de que antes, hará unos 40, 50 años, no había tantas alergias como ahora. Que si al gluten, a los lácteos, a la soya, al cacahuate, en fin. Quizá las verduras y las frutas eran más pequeñas y menos atractivas a la vista, pero eran más nutritivas sin duda. Tenían mucho más sabor y sobre todo no tenían químicos. Dentro de todos los cambios que hemos experimentado en las últimas décadas en el mundo, habría que incluir también la transformación de nuestros alimentos. El tamaño y el color del pollo, por ejemplo, era distinto, porque no tenía hormonas. La carne de res y de cerdo tampoco incluía las sustancias u hormonas que les inyectan ahora a los animales para acelerar su engorda y darle una apariencia de frescura a su carne una vez empacada, mismas que son toxinas y cancerígenas en nuestro organismo. Por ejemplo, ¿te suenan familiares las palabras clenbuterol, dietilestilbestrol o salbutanol? Estas y las arriba mencionadas son sustancias que actualmente están prohibidas por la Convención de Estocolmo, realizada en el 2001, pero que en muchos países aún se emplean indiscriminadamente como plaguicidas. En México, algunas se usan clandestinamente o bien la COFEPRIS las tolera como parte de algunas líneas transgénicas. Por ejemplo, el glifosato, que es un herbicida muy tóxico para la salud humana y no obstante es el más usado en México. Su nombre comercial es Faena, en inglés Roundup, es fabricado por Monsanto y está presente en muchos de los alimentos que a diario consumimos, de acuerdo con las investigaciones de Alianza por la Salud Alimentaria, integrada por organizaciones como Semillas de Vida y El Poder del Consumidor. Desde 1999, la legislación mexicana prohibió la utilización de clenbuterol en animales, pero algunos ganaderos sobornan a inspectores de salud y hacen uso de estos químicos en la cría de animales, por lo que llegan a nuestro organismo y al de nuestros hijos. En estados, por ejemplo, como Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y hasta en la Ciudad de México, se han presentado casos de intoxicación. ¿Qué podemos hacer? Antes que nada, informarnos. Vale la pena consumir alimentos orgánicos que, aunque son más caros, no involucran pesticidas en su crecimiento o cultivo, siendo estos resultado de un proceso a menor escala y manual. También puedes procurar comprar alimentos en los que se certifique oficialmente la calidad de los mismos, esto es, supervisados por la SAGARPA y la Secretaría de Salud. Lo más importante es considerar si quieres destinar un presupuesto mayor a los alimentos de calidad y tener una vida sana, o bien pagar en un futuro las facturas médicas por haber ingerido productos con tóxicos y venenos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Bart. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.